de amor que a ti te iguale. Sos como el sol que refleja en el mar y con él brillan las aves. Y del amor que brota en tu piel, que escribe tu sangre. Si tú le dices a esa estrella que hoy tu vida no es tan bella, coméntale que una nube lleva tus penas y que el amor que es pasajero en una vida no me llena. Porque vives, vives diciendo que ella es tu locura. Porque vives, vives diciendo que ella es tu locura. Ella es dueña del deseo, ella es mi vida. De amor que a ti te iguale. Sos como el sol que refleja en el mar y con él brilla la sal. Y del amor que brota en tu piel, que escribe tu sangre. Tú eres dueña de mis sueños, eres tú mis sentimientos. Le pido a Dios que tú algún día lo creas, que por tu amor entregó la vida, aunque no quieras. Porque vives, vives diciendo que ella es tu locura. Porque vives, vives diciendo que ella es tu locura. Ella es tu deseo, ella es mi vida. Ella es mi vida.